Me sirve amar, hoy de qué me sirve amar. Raspaba como lija. Sí, así era, ¿no? Como... Me está mirando el chicle. Déjale, déjale. Ya. Un, dos, tres, cuatro. Nunca se...